Amables oyentes, estamos en la introducción a una serie que hemos anunciado ya, dedicada a estudiar las creencias religiosas de los seres humanos, sus cultos, sus maneras de pensar, sus filosofías, sus teologías, sus doctrinas, sus orígenes, sus historias, su pasado, su presente y también su futuro. No solamente queremos satisfacer la curiosidad de todos ustedes, porque vamos a informar detalladamente sobre cada grupo religioso, cada secta, cada iglesia, cada denominación, cada religión cristiana, pseudo-cristiana o no cristiana, sino también porque desde nuestro punto de vista, como evangélicos, como bautistas, queremos informarles qué es lo que nosotros pensamos y al mismo tiempo ayudarles a encontrar a Jesucristo, que es el único dueño de la verdad. Algunas veces se nos dice cuál religión es la verdadera. Pues esto no tiene respuesta, porque cada religioso cree que su propia religión es la verdadera. Lo que nosotros proponemos es otra alternativa. Lo que nosotros decimos, amables oyentes, es que hay un ser especial, una persona, Dios hecho hombre, Jesucristo, y que Él es la verdad. Pero desde luego, para comprender esta verdad suprema, para comprender el camino para un encuentro personal con Jesucristo, es conveniente que sigamos también esta serie de estudios que vamos a estar transmitiendo por esta emisora con respecto a la manera de tener un encuentro personal con Jesucristo. Algo que a veces suena extraño y remoto. ¿Cómo yo voy a encontrarme personalmente con Jesucristo, que estuvo en el planeta Tierra hace ya 20 siglos? Pues la respuesta es, amable oyente, esto es posible y puedes comprenderlo escuchándonos. De todas maneras, queremos explicar algunas cosas en estos programas introductorios. Ustedes saben que la religión es un conjunto de acciones simbólicas y de formas que relacionan al ser humano con dioses o con ídolos o quizás con condiciones de su existencia futura. A veces es una búsqueda de una solución para las dudas acerca del más allá. Y cualquier definición que pudiéramos dar de la religión tiene que ver con cosas reales y con cosas ideales sobre los cuales todos nosotros pensamos y a veces también actuamos. Por eso, generalmente, los manuales que tratan el tema religioso dividen las cosas en lo profano y lo sagrado. Lo profano es lo que no es religioso. Lo sagrado es lo que es religioso según este concepto general. Porque las creencias religiosas expresan o pretenden expresar cuál es la naturaleza de las cosas sagradas y cómo se relacionan entre sí o con las cosas que no son sagradas, con las cosas profanas. En tanto que los ritos, esos ritos de cada religión, son formas de actuar, reglas de conducta que indican a cada ser humano cómo tiene que comportarse frente a las cosas que considera sagradas. Hay un experto, Durkheim, que dice que la religión es un sistema unificado de creencias y prácticas que se relacionan con las cosas sagradas. A veces esas cosas sagradas son cosas apartadas, son cosas prohibidas, pero son convicciones que unen a las personas en una sola comunidad moral. Y esa comunidad, algunos la llamamos iglesia, otros la llaman escuela, otros pueden darle alguna otra definición, pero en última instancia la práctica religiosa es inseparable de una comunidad moral, porque la práctica religiosa procede de un sentimiento colectivo, es decir, la religión es algo que mucha gente cree y profesa, aunque cada uno conserve su propia individualidad. Si usted es cristiano o no lo es, pregúntese cuál es su convicción religiosa, cuál es su devoción particular, cuál es el rito específico que usted practica como individuo, y piense si en algunas cosas usted se asocia con una colectividad o una comunidad determinada, por ejemplo, con una iglesia, y en otras cosas quizás usted vive interiormente su propia experiencia religiosa personal. Por eso surgen a veces maestros, a veces fundadores de movimientos religiosos y de doctrinas que parten de su propia vivencia individual. Y es aquí donde el tema se torna delicado, amables oyentes, porque nosotros no podemos definir, al menos desde el ángulo de quien les habla, la religión como un simple fenómeno colectivo, sino también como una experiencia individual, donde cada persona busca una respuesta a sus propias incógnitas. Y nosotros proponemos un encuentro que, como ya estamos diciendo en estos programas, parece imposible y puede parecer hasta ridículo porque se lo contempla mal desde el punto de vista histórico. Lo que nosotros sugerimos es un encuentro personal con Jesucristo, porque Jesucristo es la única respuesta a las inquietudes religiosas de la gente. Sin embargo, en estas series de programas, porque son varias series, nosotros vamos a estudiar estos grupos religiosos, estas sociedades religiosas, estas respuestas religiosas, con el mayor respeto para orientar a nuestros oyentes y para que ellos tengan al mismo tiempo la oportunidad de reflexionar acerca de lo que vamos a decirles. Pero ya el tiempo nos ha ganado y entonces nos encontraremos con ustedes en breve para continuar.